Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yair Costa les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. Por todas partes en América somos testigos de un empeño por lo que sería una cultura americana. Se habla de ella, se promueven artistas y en ciertos lugares se hace obligatoria su difusión. No solo que se exaltan las producciones locales, sino que hay una aspiración a que esa cultura sea autóctona. Aunque entre nosotros, tan inclinados a esas modas por las palabras, ahora se ha dado en llamar endógena. Lo que no creemos que diga algo a quienes no están inmersos en nuestra cotidianidad y atentos a los cambios de significación tan frecuentes que le damos a nuestro lenguaje, no solo en su uso coloquial, sino también en su uso oficial. En esa cultura autóctona pareciera, además, que la pretensión es la originalidad y que debiéramos desechar todo patrón o modelo que pudiera desvirtuar lo que se considera lo original americano. ¿Por qué los americanos tenemos esta aspiración por ser originales, de perseguir permanentemente lo nuevo, de querer acentuar algo que tenga que ser diferente y propio? Ante esta pregunta caben otras. ¿Es posible? ¿Es tarea realizable esta originalidad? ¿Tiene sentido buscarla? ¿Sobre qué fundamentos se apoya esta pretensión? ¿De qué raíces se nutre ese clamor por la originalidad como desideratum último? A decir verdad, cuando escuchamos enunciar esta pretensión pocas veces, escuchamos también respuestas a estas preguntas, por lo que todo se presenta como un discurso emotivo, pero vacío de contenido y definición. La mayoría de las veces, todo se resume en una expresión de deseo sin base, en un afán voluntarista, en una declaración efectista que, como carece de fundamento, se diluye cuando se intenta llevarla a su realización. ¿Ha habido algún filósofo que haya intentado dar respuesta a estas preguntas? Ciertamente, aunque esto no es sinónimo de que sus propuestas se conozcan, se estudien, ni que se hayan desarrollado, especialmente entre nosotros. ¿Y de quién se trata? Se trata de nuestro Ernesto Maíz Vallenilla, que ha sido uno de los principales que ha intentado delinear una respuesta acerca del modo de ser americano, y por lo que, entre otros logros, tiene un justo reconocimiento en el pensamiento filosófico de nuestra América. Al punto que en el año 2001 fue reconocido por la Sociedad Argentina de Filosofía como uno de los pensadores más importantes de toda América en el siglo XX. Aunque tal reconocimiento fue ignorado entre nosotros, que tanto buscamos valores permanentes de los que enorgullecernos, pero los ignoramos cuando los hay. Bien podemos tratar en la travesía de hoy revisar las respuestas que da Maíz Vallenilla a estas preguntas que hemos formulado en torno a la cultura y el modo de ser del hombre americano. Recordemos que el doctor Ernesto Maíz Vallenilla, además de su intensa actividad filosófica y pública entre nosotros, fue el rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, una de las instituciones universitarias de mayor prestigio en Venezuela. Escuchamos El Maravino, de Antonio Lauro, interpretado por Cheo Hurtado en cuatro. Decíamos que Ernesto Maíz Vallenilla ha propuesto respuestas a las preguntas en torno a lo que podemos llamar el modo de ser latinoamericano. Pero antes de entrar en el tema, esbocemos algunos aspectos del quehacer filosófico de nuestro rector. Ernesto Maíz Vallenilla, nacido en Maracaibo en 1925, es una de las figuras más destacadas de la filosofía y el pensamiento venezolano y latinoamericano, mundialmente reconocido. Es valorado como un conocedor y con interpretaciones creativas del pensamiento de Kant, de Husserl y Heidegger. Sus obras al respecto han sido y son utilizadas como texto en numerosos cursos de diversas universidades en Europa y América. Sus comentarios gozan de prestigio internacional, pero sin duda que sus mayores logros se dan en las reflexiones que realizó por años en torno a la técnica y sus relaciones con la sociedad y con el hombre. Consecuencia de su tarea como rector de la Universidad Simón Bolívar, cuya actividad está principalmente relacionada con estudios técnicos, que culminan en su propuesta de un logos metatécnico, presentado en su obra Fundamentos de la Metatécnica, que ha sido traducido al inglés, francés, alemán, italiano, portugués, está siendo traducida al japonés y tiene varias ediciones en castellano, tanto en Venezuela como en España. Que seguramente será tema de alguna próxima travesía. El tema que nos ocupa hoy lo ha presentado Maíz Vallenilla en su trabajo El Problema de América, obra de mediados de los años 50 que también tiene varias ediciones en diferentes partes del mundo. Maíz comienza señalando que ese afán de originalidad que pretenden tener todas las manifestaciones culturales americanas es, de partida, señal de una radical inseguridad y una profunda insatisfacción ante la historia. Y la razón por la que se busca, reclama y proclama la originalidad es precisamente porque no se la tiene, o porque no se sabe que se la tiene, y en consecuencia no se la puede identificar. Ciertamente, porque para intentar conseguir algo, lo primero de lo que hay que tomar conciencia es que no se tiene eso que se reclama, o no se sabe que se lo tiene. Si reclamamos originalidad, es porque sentimos que somos indefinidos ante la historia, y por tanto buscamos algo que nos permita empezar a ser. Un empezar a ser, que es lo que nos impulsa a la búsqueda de un origen. De allí esa persecución en pos de algo original u originario. Esta fragilidad y precariedad ante la historia, esta inconsistencia e indefinición, se refleja en ese afán de ser distintos, de ser algo nuevo ante los demás. Pero Maíz se pregunta por la raíz de este síntoma, es decir, si hay una razón auténtica, una explicación de este afán de originalidad, o se trata de una falta de claridad en la manera que el hombre americano plantea su quehacer cultural. Si se tratara de una falta de claridad, sin duda que también sería señal de una falta de fuerza, de potencia en nuestro espíritu. Y en consecuencia, ese afán de originalidad sería lo menos original del mundo, porque no sería otra cosa que una manera de intentar llamar la atención. En este sentido, May señala que esta última perspectiva es la que se asoma en la cantilena de reivindicación de valores indígenas o en forzadas defensas de aspectos que, aunque aparecidos entre nosotros, nada tiene que ver con un auténtico modo de ser americano. Sin decir nada que estos discursos pueden ser cortinas de humo para ocultar otros fines menos confesables. Maíz estima que esta perspectiva es negativa y que debemos rechazarla. Efectivamente, porque dice que si partimos del supuesto que hemos de rescatar valores de un pasado que no es el nuestro, o si pretendemos modificar el modo de ser que somos, erramos en el punto de partida. Y enfrentamos así un camino movedizo, incontrolable, lleno de absurdos. Negar nuestro modo de ser actuales, o sea, de criollos mestizos, en afán de rescatar pasados que no son ajenos, es lo que precisamente impide alcanzar a ser verdaderamente originales y nos mantiene inmersos en un sentimiento de inferioridad. Lo que hemos de tratar para ser originales y originarios es vivir lo más auténticamente posible nuestro propio modo de ser hombres de un nuevo mundo. No debemos partir de la falsa base de tratar de imitar a otros, truncando nuestro ser, imitando a unos u otros, añorando pasados que no se integran a nuestra verdadera condición. Vana ilusión y camino equivocado es querer descubrir nuestro ser americano y ser originales, tratando de reconquistar un pasado que no nos pertenece, y para colmo, pretendiendo fijar en él nuestra originariedad. Pero entonces, la pregunta por aquello en qué consiste este ser americano se hace central en la cuestión. ¿Qué dice Maíz al respecto, en qué consiste el ser americano? Maíz señala que plantearse la cuestión en estos términos es una falta de sentido y autenticidad, porque la respuesta a esta pregunta no puede revelarse súbitamente, y menos en un discurso puramente intelectual, porque se trata del resultado de un quehacer histórico. Y como cuestión histórica necesita irse revelando pacientemente con el tiempo, tratando de descubrir e interpretar las manifestaciones que lo anuncian y denuncian. La realidad del ser americano no aparece respondiendo a una obligación que le impone el intelecto, ni tampoco como resultado del afán por ser originales de pensadores, poetas o artistas. No es un relámpago, como esos a los que tanto somos afectos, sino que es algo que se devela en un paciente apacentamiento. ¿Pero dónde buscarlo entonces? Maíz responde: en lo cotidiano, lo familiar, lo que todos dicen sin saber ni darse cuenta que lo dicen, lo absolutamente cercano e íntimo. Escuchamos El Diablo Suelto, de Heraclio Fernández, interpretado por Cheo Hurtado en cuatro. De manera que, para Maíz, el pecado original de América es una radical inseguridad y desconfianza que no puede compensarse tratando de ser programáticamente originales. Y la razón es que aquellos que la proclaman, que adornan sus discursos con emocionales arengas, o pretenden que lo que se haga sea siempre original y nuevo, en realidad no sienten ni comprenden genuinamente el originario modo de ser americano. ¿Y cómo superar esta inseguridad y desconfianza? Dejando que el sentido del ser original de América, que como americanos que somos, todos ya lo tenemos, salga a la luz mediante un análisis de nuestra existencia, de una comprensión que tenemos de vivir y ser un nuevo mundo. Entonces este sería el primer paso de la indagación, establecer qué es lo nuevo de este nuevo mundo, qué es lo que en consecuencia hay de original en nuestro modo de ser en el mundo. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en la 97.7 FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Antes de la pausa quedó en el aire la pregunta por lo nuevo de este nuevo mundo en el que los americanos vivimos. ¿En qué radica la novedad, lo original con que aparece revestido el mundo americano? May Vallenilla nos responde que hemos de comenzar reconociendo que lo nuevo y novedoso del mundo americano no está en las cosas, en los entes que lo pueblan, en los frutos, en los animales, puesto que cualquiera de ellos puede ser trasplantado a otro país donde también pueden desarrollarse y habitar. Pero, ¿y las culturas que han habitado en nuestra América a lo largo de siglos? Tampoco, pues basta que otra cultura las domine para que ellas desaparezcan, pierdan toda novedad u originalidad y pasen a ser asuntos de museos, como ha sucedido tantas veces en otros momentos de la historia y en otros lugares del planeta. Al contrario. ¿Y qué quiere decir con al contrario? Que lo nuevo del nuevo mundo se manifiesta en mayor medida cuando América comienza a participar en la cultura universal, y no cuando está aislada e ignorada. Cuanto más universal se hace la cultura americana, más definitivamente aparece su originalidad y se muestra lo nuevo del nuevo mundo. Y en contraposición, cuanto más encerrada quedan sus fronteras, entonces su originalidad nos parece más oscura y se pierden sus aristas, en especial si se pretende que para encontrarla debemos sumergirnos en pasados que no son ajenos. Es en el contraste que se descifra la original concepción americana del mundo, que lucha por reconocerse, revelarse y expresarse. Sin saber esto, sin saber en qué se basa lo nuevo del nuevo mundo, el hombre americano no se siente viviendo en plenitud ni auténticamente. Hemos de entender entonces que el hombre americano se siente como con una conciencia desgarrada, desesperada, insatisfecha. Para Maíz no es tal, sino que se trata de una conciencia en trance de autorrevelación, en trance de aventura de descubrir lo nuevo de su situación. Que no radica en las cosas de América, ni en los gentes, ni en las culturas del pasado. ¿En qué consiste entonces lo nuevo de ser del hombre americano? Para Maíz, lo nuevo y lo más propio del morador del nuevo mundo radica en un temple de conciencia. Un temple que es el que hace que el nuevo mundo se aparezca como nuevo. De manera que lo nuevo del nuevo mundo no radica sino en la existencia del hombre americano, de ese mestizo, de ese criollo, que es lo que constituye lo originario de América, y en el temple de conciencia de ese hombre mezclado o de ese híbrido biológico y cultural, que es lo que hace que el mundo florezca como diferente. No es el descubrimiento lo que hace al nuevo mundo nuevo, porque lo descubierto es nada más que un hecho bruto que consiste en la aparición de un territorio no registrado. Tampoco es una decisión ajena a nosotros, tomada desde otras culturas. Lo que hace nuevo al nuevo mundo en el que vivimos es que ese descubrimiento de un territorio se transformó en el descubrimiento de una nueva conciencia, que con su temple es la que hace de América un nuevo mundo. Thank you. Escuchamos Caballo Viejo de Simón Díaz, interpretado por Cheo Hurtado en cuatro. De manera que para Maíz, lo nuevo del nuevo mundo es el temple de conciencia de los habitantes de esta América. ¿Y qué caracteriza a ese temple de conciencia del que habla Maíz Vallenilla? En primera aproximación, Maíz lo define como el temple de una expectación, un vivir a la expectativa de lo advenidero, de lo que adviene, y señala que esto es lo original de la conciencia de los latinoamericanos. Por supuesto entonces que esta originariedad no puede ser fruto de Colón, ni apareció por sorpresa o de golpe, ni fue un proyecto diseñado por los colonizadores. No, fue algo que se fue modelando progresivamente y que surgió de la familiaridad del morador que habitaba en este mundo con las cosas y las otras personas que encontraba en su entorno. Solo después de un largo habituarse a su mundo o a su entorno, a través del temple de la expectativa ante lo advenidero, el morador americano le sobrevino la sospecha de su originariedad. Este temple de expectativa no es un suceso casual, ni tampoco contingente, sino que es un dato capital para comprender la concepción del mundo que resplandece en la conciencia del hombre americano. Pero si Maíz hace de este templo de conciencia, de vivir a la expectativa, la condición de posibilidad de nuestra existencia histórica, pareciera decirnos que, por vivir a la expectativa, entonces no seríamos todavía, porque estaríamos expectando. Esa es una interpretación, pero no es la que le da Maíz. Lo que nuestro filósofo afirma es que, precisamente, ya somos, solo que nuestro modo de ser más íntimo consiste precisamente en ser a la expectativa. Dicho en términos de Maíz, los americanos somos, pero somos en el modo de no ser todavía. Pero si es así, quiere decir que siempre somos así, como no siendo todavía, como expectantes. Así lo dice Maíz, con una expresión que forjó y se ha hecho famosa en todo nuestro continente, al menos entre los que reflexionan sobre el modo de ser americano. Para Maíz, el ser del hombre americano es el de no ser siempre todavía. Que no significa que es un no ser ni tampoco un esperando ser, sino que nuestro modo de ser es el de no ser siempre todavía. El no ser siempre todavía es el modo de ser que le corresponde a quienes vivimos expectantes, quienes vivimos a la expectativa. Pero, ¿expectantes de qué? ¿Qué se puede entender por esto de expectantes? Maíz señala que, frente al futuro, diversos son los templos de conciencia con los que se lo puede esperar. La sospecha, la esperanza, la curiosidad, el presentimiento, y formando una estructura con ellos, la expectativa. Todo esto serían templos anticipativos, señalan cómo esperamos el futuro y la expectativa sería entonces una manera de anticipar el porvenir. Todos ellos son actos del presente, pero que anticipan el futuro. Por lo que, si bien son actos del presente, lo trascienden, van más allá. En tanto se relacionan con el futuro en una suerte de previsión, prevención, prospección. Pero esto no quiere decir que el futuro se viva por adelantado, porque no se puede vivir lo que todavía no se ha hecho presente. Por supuesto. Sino que dice que nuestra conciencia puede extasiar el porvenir en el presente, puede preverlo, que es lo que se llama prospectiva. Gracias a estos temples de conciencia, prospectivos de alguna manera, el presente se hace porvenir, se torna advenidero. Ciertamente, y a su vez, por eso, dentro del presente, podemos distinguir tres presencias. Una presencia del pasado, una presencia de lo actual y una presencia de lo porvenir. ¿Qué equivale a decir que en el presente hay un pasado presente, un presente presente y un presente del futuro? Y cada una de esas presencias está presente en el presente. Y la presencia del futuro, la presencia de lo advenidero, no se puede vivir como se vive el presente, sino que se vive como un no ser todavía. ¿Y cuáles son las características que encontramos en la expectativa? La expectativa surge o se origina ante la llegada de algo, algo que se acerca necesariamente, que la prevención detecta y determina como algo que adviene. De manera que lo que se acerca queda determinado por la prevención como algo por venir, pero por supuesto que no se puede conocer concretamente. Esto es lo que distingue la presencia futura de la presencia presente. Que la presencia presente está determinada en su concreción y la presencia futura solo se determina como lo que adviene, pero sin concretarse todavía. Siendo así, la expectativa es susceptible de engaño porque se halla sometida a la eventualidad del contenido de lo que se acerca. La expectativa cuenta desde siempre con la posibilidad del engaño, aunque no siempre sea así. En esa contradicción radica la característica más notable de la expectativa. Esa tensión interna en saber que algo adviene, pero no saber lo que adviene. Y de esas tensiones de dónde nace la fuerza dinámica de su temple. De esa tensión nace su fuerza porque la expectativa no sucumbe frente a lo eventual o azaroso de lo porvenir, como puede suceder con la esperanza y también con el temor. Simplemente el que vive a la expectativa expecta lo que viene y por tanto coloca a la existencia en trance de estar siempre preparada para hacer frente a lo eventual. A veces favorable, muchas veces no. Sea lo que advenga. En esto pareciera entonces que la expectativa se diferencia del presentimiento, porque el presentimiento es siempre subjetivo y puede ser una fantasía o un capricho. Quien tiene un presentimiento se limita a esperar que ese presentimiento, que puede ser una fantasía, se confirme o no, pero en ello no hay engaño. En cambio, la expectativa es factible de engaño, porque si bien está la determinación de que algo viene, lo que viene es indeterminado y puede cumplir o no lo prevenido. Por su parte, sostiene Maíz, la expectativa se distingue de la sospecha, porque la sospecha también se funda en algo que no es real, sino en una ilusión sin certidumbre. La sospecha, por otra parte, no acondiciona al espíritu para estar preparado, para estar dispuesto como lo hace la expectativa. La sospecha flota sobre el vacío de un mero prevenir sin fundamento real, sin certidumbre de lo que viene vendrá, porque solamente sospecha. El cambio en que está a la expectativa sabe que algo vendrá y por eso está preparado. La expectativa no se puede confundir entonces con la avidez por lo nuevo. No a juicio de Maíz, porque lo que caracteriza la avidez de novedades es la sorpresa. Con la novedad queremos ser sorprendidos y una vez sorprendidos queremos volver a ser sorprendidos, como una manera de evitar el tedio o el fastidio del presente. ¿Y en la expectativa? Nada más alejado de la expectativa que el afán de sorpresa. Es precisamente lo que adviene lo que nos arrastra a la expectación. El afán de novedades va en busca de la sorpresa. La expectativa aguarda a lo que viene. Y la conciencia está preparada y lista para hacerle frente. Como bien dice Maíz, el afán de novedades busca la sorpresa para evitar el presente. La expectativa aguarda el porvenir para actualizar su presente. Es la actitud de vivir en plenitud la tensa existencia actual frente a la inescrutabilidad de lo que viene y la relación que puede tener eso que viene con el presente. Entonces podríamos decir que la expectativa se acerca a la esperanza. Está sin duda más cerca de la esperanza que del afán de novedades. Pero se distingue de la esperanza porque la esperanza no se resigna a que el porvenir sea inescrutable, sino que previene que lo porvenir es positivo. Para la esperanza, lo porvenir es afortunado, está preñado de felicidad y tiñe lo que adviene con un color optimista. Lo que no es así para la expectativa, ya que en la expectativa se está dispuesto y listo para recibir el porvenir tal como se presente, sin apostar que sea positivo o negativo, estando preparado y pronto a recibirlo y hacerle frente. En la esperanza se aguarda gozosamente, pero en la expectativa simplemente se aguarda, no selecciona ni pinta de colores positivos el futuro, simplemente lo expecta. Frente a lo que se acerca, la expectativa no previene ni contraviene valores, aguarda, en tensa espera, contando con que algo se acerca y, frente a la inexorabilidad de la llegada, está lista para recibirlo. Es pura expectativa. Escuchamos La Cabra Mocha de Jesús Lozano, interpretado por Che Hurtado en cuatro. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores y con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Habiendo revisado lo que Mais Vallenilla nos dice de la expectativa, debemos abordar lo que nos dice acerca de lo que expectamos, de eso que se acerca. Aunque aquello que se acerca, aquello que adviene y todavía no es actual, no puede ser señalado con algún contenido concreto. Por lo pronto, hemos visto que lo que viene no es algo ilusorio, ni es algo que se busque para satisfacer novedades, ni es algo esperado con apetencia. Y sabemos que lo que adviene lo hace inexorablemente, pero no lo sabemos con un conocimiento intelectual, sino con aquello que decía Ortega, como algo con lo que podemos contar, y para lo cual la conciencia debe estar lista. La tesis central de Mais es que eso que adviene es el nuevo mundo y el hombre americano. Pero, ¿por qué contamos con un nuevo mundo? ¿Qué se quiere decir que el hombre americano es algo que adviene, algo que se acerca? ¿Quién es ese hombre americano que expecta y que a su vez es lo que expecta? Parece un círculo vicioso. Mais dice precisamente que en este caso se impone un círculo vicioso. Si nuestro ser se impone como un ser a la expectativa, al ser así, tenemos que expectar al mundo y a nosotros mismos en ese mundo. Un mundo que no es todavía, sino que es algo que se acerca. Y como se trata de un mundo que no es todavía, sino que se acerca, lo expectamos. Pero, y esto es lo que hace compleja la comprensión de esta valiosa propuesta, este modo de ser no es una etapa transitoria, en la que algo no es todavía, pero que llegará a ser en algún momento del devenir histórico del hombre americano. Se trataría de que el hombre americano tiene como algo esencial y permanente estar a la expectativa. No es que algo no es y llegará a ser, sino que es como no siendo todavía. Pero este no ser todavía no es un no ser, sino que se trata de un modo de ser, el modo de ser de no siendo todavía. En términos tradicionales, el ser del hombre americano no es el de una sustancia firme y estable que subyace a sus cambios, que es en sí y por sí, sino que tiene como modo de ser el de no ser todavía, sin que eso signifique que sea una nada. El hombre americano es un hombre que está en medio de los sucesos, formando parte de ellos, sin esperanzas ni ilusiones, sin valorar positivo o negativamente lo que adviene, sino simplemente esperando, expectante. Expectante, es decir, espera listo y preparado para lo que adviene. Su existencia se encuentra preparada para hacer frente a lo que depara lo que adviene. Y por eso, el porvenir concreto del hombre americano depende solamente de su acción. Depende de lo que haga cuando llega lo que adviene y para lo que ha de estar preparado para enfrentar.